Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que a través de nuestra web nos puedes escuchar vayas donde vayas y ahora también cuando quieras. Y es que además de la escucha online, tienes el servicio de podcast para escuchar tus programas favoritos cuando te dé la gana. Bueno, hoy es miércoles, estamos a 6 de octubre del 2021, un miércoles en el que va a lucir el sol y va a hacer calor a mediodía, 32 grados de máxima y 16 de mínima. Te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida arrancamos el espacio Aprender Jugando, pero resulta de que es un Aprender Jugando con otra compañera. Ya no está con nosotros nuestra compañera Jessica Rodríguez, pero sí está Sandra López, quien va a conducir esta temporada a este nuevo espacio. Nos va a hablar sobre emocionarnos para empezar un nuevo curso lleno de ilusión y con muchas ganas de aprender. Justo después charlaremos con el vicepresidente del Club Deportivo Helves, con Jorge Sánchez. Vamos a hablar sobre el inicio de la temporada futbolística y las novedades que ofrece la entidad para este presente año. También tendremos en la segunda hora la botica, en la que Carmen Gómez e Isabel Ruiz de la farmacia Helves Guadalquivir harán un repaso a la actualidad de la pandemia, las vacunas, nuevas medidas de salud, etcétera, etcétera. Que ahora están hablando de lo de la tercera dosis. Bueno, y también tendremos por último el espacio de la viajera divertida, en la que la mexicana Lisbeth Pratt nos traerá algunas de las propuestas más interesantes que ofrecen nuestras agencias de viajes locales. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en nuestro magazine local. Arrancamos Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues como te digo, hoy vamos a arrancar con Aprender Jugando enseguida. Antes vamos a escuchar un tema nuevo que ha sacado Alejandro Sanz. Es una canción recitada. Un tema llamado Bio, donde se desnuda literalmente, ¿eh? Habla de él en 100%. Como te digo, con Alejandro Sanz arrancamos hoy Helves en la Onda. Esto se llama Bio. Escucha. Soy el hijo de María y de Jesús, la de Alcalá y el de Algeciras. Yo el más pequeño de dos, mi hermano mayor de agosto, de diciembre 18. Yo. Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido. Me gustaba la poesía, el flamenco y mi bujío. No tuve muchos amigos, no era por mirarme el ombligo, era que a mí me atraía más que lo de fuera lo que tenía dentro metido. Jugaba a veces en el barrio por no parecer extraño, pero no encajaba bien con los malos que mandaban en el extrarradio. Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase. En la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse. Quería guitarra y son, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón. Yo relleno y el flaquito. En la escuela me hice el malo creyendo que así no me darían más palos, pero me los llevé en la calle y en el corazón y en los rellanos. Quería guitarra y son, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón. Mi padre tocaba en un grupo, mi madre luchaba en la casa. ¿Cuántas veces la vi llorando porque perdía la batalla? Y cuando estallaba su impotencia se me clavaba en el alma y en las costillas con aquellos gritos de plata. No me malentienda, mi madre fue salvavidas y mi padre, aunque faltaba, también peleaba la vida. No me gustaba el fútbol, me pedía ser el portero en mi escenario imaginario, siempre ganaba 6-0. Pasábamos malos tiempos, pero teníamos huevos para ganarle al miedo un pedacito de cielo. La vida se fijó en mí, empecé a soñar en grande. Total, para seguir en lo mismo, ya tenía el labio en sangre. No creía en los milagros ni en que pudiera lograrlo. Además, ya había gente que te echaba el agua a jarro. Pero insistí de una forma que aún hoy me deja helado. Yo no quería nada, pero lo buscaba a nado. Sabía que la música era lo que me sacaría del lodo, como si fuera el anillo que buscaba ese tipo que le llaman Frodo. Y de repente me vi subiéndome a un escenario, gente que no conocía, mis cancioncillas cantando. Y decidí dar las gracias, hacer siempre lo que esté en mi mano para agradecer a la vida semejante regalo. Llevo ya 30 años dedicado a este sueño que empezó como empeño, ilusión, opción y anhelo. Y ese soy yo, resumiendo, desde que tengo razón, no intento engañar a nadie, sino escribir mi canción. En medio de tanta mentira, no sabes cómo agradezco un soplo de verdad que irá en torno a ti. Amanezco ahora que es toda apariencia, valoro en su justa medida lo auténtico de tu presencia en el albor de mi vida. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues continuamos aquí en Helves en la Onda. Nos vamos a ir ahora con el espacio Aprender Jugando. Espacio que, bueno, pues hasta hace poco lo llevaba una compañera que pues ha tenido que ir a Suiza a trabajar. Y nos gustaba tanto la labor que hacía este espacio, nos ayudaba tanto a los padres y a las madres a saber cómo pues educar a nuestros hijos, ¿no? Nos da herramientas, nos ayuda, nos hace ver el mundo desde su punto de vista, que es maravilloso también. Y para continuar con esta maravillosa labor del espacio Aprender Jugando, pues hemos decidido que su conductora ahora sea la profe Sandra López. Bienvenida, Sandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bien, ¿no? Ilusionada por empezar con este proyectillo. Tú además hacías también en estas temporadas anteriores bueno, pues pequeñas intervenciones que hablábamos, porque tú eres profesora del CEIP Duques de Alba, y hablábamos también, del CEIP Doña Rosa Fernández, sí, lo sé. Bueno, es la primera semana, todavía me tengo que habituar a esto. Pero que digo que tú eres profesora del CEIP Doña Rosa Fernández y nos acercabas un poco el día a día, la vida, ¿no?, dentro del colegio, que era algo así como maravilloso, y conocíamos de primera mano, gracias a ti, bueno, pues qué actividades estaban haciendo en el cole, cómo trabajabais con los niños y demás. Entonces, ahí vimos la oportunidad perfecta de que Sandra dirigiera el Aprender Jugando, porque al fin y al cabo es su trabajo y esto es una maravilla. Y vamos a arrancar el Aprender Jugando, Sandra. ¿Hablando de qué? ¿Hoy de qué vamos a hablar? Bueno, pues a mí me gustaría, como los comienzos y los principios siempre de curso, cuando se emprende algo nuevo, siempre arrancamos con ilusión y con motivación. ¿Por qué no empezar con esa misma ilusión y motivación cuando se empieza el cole? Es verdad que uno de los objetivos es como la familia, ¡ay, qué ganas tenemos de que empiece el cole, va a soltar a los niños! ¿Para qué? Y entonces, bueno, ese despegue, ¿por qué no hacerlo de forma positiva y no es transmitirle? Pero esto tanto para el niño como para los padres. Total. El despegue, el practicar el desapego de la vuelta al cole, no lo llevan bien ni los niños ni los papis, ¿eh? Es complicado, Israel. Lo que pasa es que es verdad que si le transmitimos eso, es decir, venga, a ver, si ya empieza el cole, ¿para qué no? Entonces, bueno, hay que acompañarlo desde esa motivación por empezar un nuevo proyecto, porque al final no deja de ser que en comenzar un nuevo curso escolar es un nuevo proyecto, claro. Un nuevo proyecto en la vida de los peques y de las familias, ¿no? Mm. Entonces, así empezamos, con la ilusión. Pero los padres, lo que pasa es que al final somos un poco más adultos y lo intentamos interiorizar y tal, pero no es fácil la vuelta al cole para los pequeños. Esto, bueno, aunque te voy a decir una cosa, que cuando yo era alumno, o sea, yo sí que no quería volver al colegio, ¿no?, después de las vacaciones de verano, y hay muchísimos niños que a lo mejor le cuesta trabajo el primer día, pero luego entran corriendo en el cole. O sea, que eso también es digno de alabar por parte de vosotros, de los profesores. Sí, además, acuérdate, Israel, el curso pasado, que estuvimos como muy preocupados por el tema tema de las mascarillas, de si los niños y las niñas les estaba afectando, no se sentían integrados o no estaban motivados y la verdad y motivadas. La verdad es que durante todo el curso comprobamos que la ilusión por compartir es lo que les mueve a los niños y las niñas para hacer, para estar queriendo estar en el cole. Entonces, esta intervención mía de hoy va un poquito en esa línea, ¿no? El motivarte y el emocionarte para aprender desde el minuto cero que arrancamos con nuestra nueva mochila, con nuestros nuevos cuadernos, con nuestros nuevos lápices y el poder no perder esa ilusión desde que empezamos el curso hasta que terminamos, con todos los picos que conlleva a lo largo de un curso escolar y las incertidumbres, el no saber y bueno, pues si os puedo ayudar un poquito a que entendáis. Nos viene perfecto, toda la ayuda es buena, ¿eh? Yo siempre digo que cuando encargas un pequeño o una pequeña, viene sin libro de instrucciones. Total. Oye, y esto es un aprendizaje día a día, ¿eh? Uh-huh. con ellos y con ellas. Así que bueno, pues si quieres, entremos en materia. Sí, yo arranco un poquito porque, bueno, el principio es súper importante, y además lo he comentado otras veces, esa salud emocional que a veces olvidamos o la tenemos apartada. Y creo que es súper importante para arrancar este curso escolar y cualquier nuevo proyecto. Y entonces, bueno, creo que desde casa el hacer ciertas actuaciones con nuestros niños y nuestras niñas nos pueden ayudar. Por ejemplo, en vez de todos los días cuando llegan a casa y ¿has hecho la tarea? ¿Cómo? Entonces, bueno, sentarnos. Y creo que tener una caja de sorpresas, una caja de deseos en casa, es súper bonita para que los niños y las niñas todos los días escriban y metan en esa caja qué cosa bonita le ha ocurrido ese día. ¡Ay, qué bonito! Entonces, a lo largo de todos los días yo llego del cole y lo escribo. Venga, mamá, venga, papá, que vamos a escribir hoy la cosa más bonita que me ha pasado a mí en el día. Y lo meto en una caja. Cuando termina la semana, abrimos esa caja de sorpresa. Y de repente, cuando abrimos esos papelitos, porque la familia no lo lee hasta que no termina la semana. Ajá. Entonces, el niño y la niña lo guardan en su caja y entonces es como sorpresa. Entonces, cuando termina la semana, pero incluso sábado y domingo, ¿no? Porque a veces el sábado y el domingo ocurren cosas bonitas. Y entonces, el domingo, antes de que empiece la nueva semana, vamos a abrir esta caja de sorpresa a ver qué cosas mágicas os han ocurrido a lo largo de la semana. Y es súper bonito ver y compartir esas cositas, y entonces le dices, ostras, si todo esto tan bonito has conseguido hacerlo en el cole y en casa, quiere decir que tu vida es súper bonita y es súper feliz. Y si de repente nos damos cuenta de que hay cositas que les cuesta poner cositas bonitas o no tiene, es el momento de hablar. Bueno, pero ¿no te acuerdas que hicimos tal cosa? Uy, mami, pues no había caído en eso. Venga, pues apúntalo. ¿Te acuerdas que igual se te ha olvidado? Entonces, tener una caja mágica, una caja mágica. Entonces, es un momento de compartir y darnos cuenta desde casa también qué es lo que más le gusta a vuestros hijos en el cole, qué más le hace más ilusión y el por qué os los quiere contar. Y transmitirlo siempre, decir, ¡oh, esto va a ser una sorpresa para el viernes! Esa tarea es muy chula, es muy bonita. El refuerzo positivo es súper importante, ¿no? Para el crecimiento de un niño o de una niña. Siempre, Israel. Creo que además es verdad que hoy, por ejemplo, me perdonáis si yo meto alguna cuñilla de mi experiencia. Tú pero tranquila. Porque, por ejemplo, hoy un alumno me ha preguntado, señor, pero si lo hacemos más me pones un negativo. Dijo, ¿yo? Negativo no pongo jamás. ¿Por qué tenemos que poner negativos para cuando eso ya es una desmotivación porque ya ve líneas en rojo? Yo lo dejo en blanco y le he dicho, no, yo jamás pongo negativo, yo no te lo dejo en blanco, porque mi objetivo es ponerte el positivo porque has alcanzado eso que queremos hacer. Entonces, yo te pongo el positivo cuando lo hayas alcanzado, te lo dejo en blanco, y cuando tú hayas conseguido esa meta, te pongo el positivo. ¿Por qué tenemos que ir corregir en rojo y poner? Entonces, yo siempre lucho un poco contra eso, ¿no? Es que... Porque, ¿para qué? ¿Para qué necesitas un cuaderno con 20.000 cosas rojas? Yo muchas veces cuando me encuentro con alguien que... Sabes que hay ese tipo de personas que están siempre corrigiendo a los demás, ¿no? Yo los tengo denominados como bolis rojos. Y esto me viene del cole, de un profesor totalmente. Que todo lo ponía en color rojo y además señalado los círculos, te habías equivocado. Era como, tú veías, daba miedo, ¿eh? Enfrentarse a un examen de este profesor porque cuando te lo devolvía ya a lo mejor no habías sacado buena nota, de donde habías fallado, te veías unos círculos en rojos como ahí está el error enorme y tal. Es que hay que cambiar como el discurso, ¿no? Es siempre decir, ¿por qué ¿por qué tiene que estar en rojo? Porque no lo dejas en nada y tú lo arreglas. Y tu cuaderno siempre está bonito, está bien, porque tú lo estás corrigiendo y estás aprendiendo. Es que la forma de fallar es una manera de aprender. Tú lo corriges y sigues aprendiendo. Entonces, esos son otros mensajes positivos desde la escuela, claro, y en casa también. Y me gusta mucho este concepto, ¿no? Me gusta el pensamiento ese de... Para aprender hay que fallar, hay que equivocarse, claro, ¿no? Forma parte del proceso del aprendizaje, el error. Y en casa tiene que pasar lo mismo, Israel. Yo, si os puedo ayudar ahí diciendo cositas, desde casa tiene que pasar lo mismo. Porque cuando los niños y las niñas se enfrentan a sus tareas, a mí no me gusta llamarlo deberes, porque los deberes, ya esa palabra es como, uff, los deberes. ¿Sí? Pero si son tareas, tareas donde tú investigas, donde tú creas. Entonces, en casa es, venga, a ver qué tarea traes hoy, a ver qué podemos hacer para que tú mañana cuando llegues al cole compartas todo esto que has aprendido y lo haces en el cole. Entonces, no lo llamemos deberes, es tu tarea. Y entonces, desde casa decir, venga, ¿qué tarea te traes hoy? Y entonces, ostras, qué bonita te ha salido la letra hoy. Pero bueno, creo que aquí te has equivocado. En vez de perro, pon gato, porque creo que es gato. Pero vamos, está perfecto, ¿no? ¡Oh, venga, date prisa! Que te lo borro como no lo hagas mal, ¿eh? Que te arranco la hoja como no... Entonces, ahí entra la frustración, entra el no querer sentarte a hacer las tareas porque piensas que es un suplicio. Y si empezamos desde tan chico a crearle esos hábitos negativos, al final cuando crecen, pues siguen con esa misma historia, ¿no? Entonces creo que el lenguaje está para cambiarlo, para utilizarlo de maneras diferentes. Y entonces, ¿por qué el boli rojo y negativo? ¿Por qué el termina pronto que no llegamos? ¿El borrar si te lo arranco, si lo haces mal? Entonces creo que desde casa eso podemos cambiarlo. Y otro consejo que os voy a dar. Imaginaros que vuestros niños y vuestras niñas llegan a casa y no tienen ganas de hacer la tarea. Entonces, en vez de enfadaros porque no quiere hacerla, hablar con él y con ella el por qué ese día no quiere hacerlo. Que hagan un dibujo. A veces los niños y las niñas... hoy vamos a hablar un poquito de niños y niñas. Otro día, si queréis, hablamos un poquito de los adolescentes porque al final es como una continuidad, ¿no? Lo que han trabajado, claro, de niños continúan con la adolescencia. Entonces, venga, chiqui, si no me lo quieres contar, dibújamelo. Los dibujos a veces son súper significativos. La creatividad de los niños y las niñas se la coartamos desde el minuto cero que llegan al cole. Vamos a ponernos a dibujar hoy. Por eso es el emocionarte aprendiendo. Cuando de repente yo veo algunos dibujos, se me pone el vello de punta, porque me están diciendo tanto simplemente con lo que transmiten. Entonces, venga, tú no tienes ganas de hacer la tarea, no pasa nada, vámonos. Si, vamos a sentarnos un poquito, vamos a dibujar y te voy a dibujar yo también cómo me siento yo hoy y el por qué. Entonces, hacéis dibujos. Y ese dibujo del día de hoy lo pegáis en la nevera o donde queráis. Entonces, es decir, ostras, mira qué cosas más bonitas has pintado simplemente cómo te sientes. Ahora ya he entendido por qué no quieres hacer la tarea. Bueno, pues ya después de esto, ¿te sientes mejor? Venga, vamos a intentar a ver hasta dónde puedes llegar. Entonces, el que sea algo, un aprendizaje significativo. En la escuela debemos hacerlo, pero en las familias también. Debe ser importante que el rato que estéis con los niños y las niñas, con vuestros hijos y vuestras hijas en casa, sea tiempo de calidad. Son 10 minutos, son 15 minutos, fíjate que tiempo de calidad. Que yo creo, además, me vas a responder, creo que por el camino por el que yo voy. Pero claro, es que muchas veces los papás y las mamás venimos con el estrés, el trabajo, la carrera, que tengo que descargar el coche porque he hecho la compra, hay que sacar al perro, hay que salir para no sé dónde, tenemos que ir para no sé cuánto, el trabajo hoy no me ha ido muy bien, etc, etc. ¿Cómo hacemos para que un papá y una mamá saquen esos 10 minutos de calidad? Que fíjate que en muchas ocasiones nos lo tomamos a que es más estrés y sin embargo debemos de aprender a tomárnoslo como olvidarnos de todo y disfrutar de esos 10, 15 minutos con nuestro hijo o con nuestra hija. Totalmente. Además, creo que, mira, antes de ir subiendo las escaleras o de abrir, ya tenés que ir pensando en la calma. Nos cuesta mucho enfrentarnos a nuestro día a día. La calma es la que mueve todo. Hay que respirar y pensar en qué es lo de verdad importante. Mi hijo y mi hija es lo de verdad importante. Mi estrés me lo he buscado yo. Claro. Y entonces es respiro, calmo, 10 minutos de calidad. 10 minutos de calidad, porque si no al final le traslado ese estrés a mi hijo y mi hija y al final no solucionamos nada. Y además eso está comprobado, lo podemos hacer todo. todo está comprobado, todo lo que se hace con calma, con tranquilidad, desde el corazón, desde el cariño y desde la respiración, sale mucho mejor. Entonces, ¿qué queremos? ¿Toda una tarde pegando gritos o 10 minutos de calidad para poner la calma y empezar una tarde con deseos bonitos, con dibujos creativos, con cajón de palabras bonitas? Otra cosa que os voy a aconsejar. Es una cosa súper bonita elegir 7 palabras mágicas. Yo en mi clase lo estoy haciendo. Siempre 7 palabras mágicas. Y les digo, venga, el amor tiene una definición en el diccionario. Vamos a buscar la definición en el diccionario. El amor es tal. Venga, ahora va a poner tu definición de amor. Salen cosas súper bonitas. Claro. Es como los niños y las niñas trasladan su definición de amor. Entonces, en casa ponéis palabras mágicas. Si no queréis, una a la semana. Si no queréis, 2. Palabra mágica. Venga, pues la palabra mágica de esta semana es el amor. Venga, ¿qué piensas tú del amor? Pues para mí el amor, mami, papi, es tú. ¡Qué cosa más chuli! Vamos a pegarla en el cartel. Y de repente tenéis en un mes, en 2 meses, un cartel de palabras mágicas. Mira, lo estoy hablando, se va a poner el vello de punta. Es que es muy bonito. Es muy bonito. Entonces tenéis un cartel de palabras mágicas donde son vuestras definiciones, la de tu hijo y tu hija y la tuya. Venga, la palabra mágica de esta semana es la familia. ¿Qué piensas tú de la familia? Pues mira, a mí me dicen unas cosas, de verdad, Israel, alucinante. Qué maravilla. Personas con quien puedes compartir, personas, cosas. Y yo tengo en la clase, estoy poniendo en la clase todos esos cartelitos de sus definiciones. Entonces, sería súper bonito que tuvierais en casa un espacio de palabras mágicas y pensamientos positivos. Porque cuando os sintáis mal, es un momento que me preguntabas tú. Vamos a pensar en esas palabras mágicas. Qué que bonito. Tenemos. Sí, sí, entonces sí. Me voy a ese rincón donde yo he puesto en mi casa, ese rincón de palabras mágicas, y lo respiro. Ostras, es que mi hijo piensa que el amor es esto. Si mi hijo piensa que mi hija... Venga, voy a seguir por este camino. No sé si tienes algún consejo más, porque nos estamos quedando sin tiempo ya. Sí. Vamos, cuando te digo que nos estamos quedando sin tiempo es que tenemos ya muy poco tiempo. Pues ya está, yo termino. Como voy a tener... Mira qué suerte voy a tener, que todas las semanas voy a tener una intervención. Seguiremos hablando por este camino, si os parece. Vamos a dedicarle otro programita más a daros consejos y cositas para que os sintáis felices. Me gusta siempre mucho. Con vuestro día a día. ¿Parece? Si te parece, además, la semana que viene, desde el cole. Hablaremos desde el cole, desde doña Rosa Fernández. Y bueno, pues si quieres seguir reforzando ese punto positivo, me gusta mucho. Sí, sí, seguiremos. La semana que viene vamos a seguir ahí, si os parece. Mira, es una manera de conseguir emocionarte aprendiendo. Una maravillosa generación positiva, sí. No la negativa que tenemos ahora. Una generación positiva que también estaría muy bien y le vendría muy bien al mundo. Totalmente. En fin, Sandra López, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por escucharme siempre. La semana que viene, en directo desde el CEIF Doña Rosa Fernández, esto me gusta mucho. Hablando. Y nada, te veremos por aquí cada miércoles. Muy bien, muchas gracias. Enorme. Un beso, gracias. Chao. Hasta luego, adiós. Adiós. Let's into Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves y el Ateneo de la localidad han anunciado su intención de recuperar la cabalgata de Reyes Magos para el próximo mes de enero, en consonancia con la tendencia del resto de municipios de nuestro entorno. Escuchamos al delegado de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Gelves, a Rafael García Villa. Es debido a que el volumen de la pandemia ha bajado y Sanidad Pública, pues, cree conveniente de que ha abierto un poco más lo que es la mano, y a nivel de eso, pues, todos los ayuntamientos van a sacar dentro de las posibilidades que se pueda, pues, intentar después de un año y pico de pandemia, de sacar los Reyes con todas las medidas de seguridad posibles, ¿no? Ambas entidades han decidido retomar las tareas de organización del montaje para la salida de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, el próximo 5 de enero, así como del resto de actividades que se vienen celebrando al día siguiente en Puerto Gelves. Todo se organizará guardando y respetando siempre las normas sanitarias de seguridad que estén vigentes en cada momento. Esto hará que el avance de los preparativos pueda variar según la propia evolución de la pandemia. Cualquier tipo de cambio será avisado a la ciudadanía por los medios municipales. El Ayuntamiento de Gelves iniciará el próximo sábado 16 de octubre su programa de dinamización ciudadana para personas adultas, o lo que es lo mismo, el Otoño Cultural, con una primera salida que llevará por título Ruta Norte de Sevilla, de la Macarena a la calle Feria. Con salida desde la antigua estación del Tranvías, sobre las 4:30 de la tarde y una duración de 3 horas, ofrecerá una visita completamente transversal para descubrir una zona muy desconocida para la gran mayoría de las personas, pero que posee una gran riqueza artística inigualable. Desde las iglesias gótico-mudéjares a los palacios y desde las casas de vecinos a los talleres artesanales. Las personas interesadas deben inscribirse lo antes posible en el ayuntamiento, ya que las plazas son limitadas. Otoño Cultural es un programa subvencionado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, que pretende dinamizar los valores ciudadanos a través de la cultura, facilitando así su acceso a los bienes culturales. En Gelves se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre de este presente año. Además de la salida del próximo día 16, ofrecerá otras 3 visitas más, sobre las que se irá dando información y fijando los plazos de inscripción de forma paulatina. Por ejemplo, el 30 de octubre será el modernismo y el regionalismo en Sevilla. El 13 de noviembre la ruta será Visita a Triana, Agua y Barro, y el 27 de noviembre Ruta de las Setas a la Alameda. Todas las salidas son gratuitas y para grupos reducidos, realizándose los sábados por la tarde y contando con un guía turístico especializado y audioguías. Escuchamos a Pablo Cordero, delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves. Bueno, el Otoño Cultural es una de las programaciones que ponemos en marcha desde el Área de Bienestar Social anualmente para la dinamización de personas adultas. Es una serie de visitas que hacemos para conocer culturalmente nuestra provincia y bueno, que han venido funcionando muy bien, sobre todo justamente la tuvimos que parar antes de la pandemia y ahora la vuelta, pues ha vuelto con más fuerza que nunca. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gelves informa a los vecinos y vecinas que se encuentra abierto el plazo de inscripciones para las actividades y horarios que ofrece la piscina municipal climatizada del Cañuelo para la presente temporada 2021-2022. Como en años anteriores, se ofertan cursos de natación para todas las edades y niveles, nado libre y otras actividades acuáticas como natación para la espalda, acuapilates y acuagym. El desarrollo de las actividades dirigidas estará condicionada a la conformación de los grupos, con un número mínimo de alumnado inscrito y a la normativa vigente en materia del COVID. Hay que recordar que los precios se mantienen con respecto a temporadas anteriores y que las personas pensionistas por jubilación, invalidez o asistenciales que estén empadronados en Gelves, siempre que acrediten ambas condiciones, se beneficiarán de una bonificación del 50% sobre las tarifas vigentes. Para cualquier aclaración o ampliación de la información, pueden contactar con el técnico municipal de deportes llamando al número de teléfono 95576000 y marcar la extensión 232 o directamente a la piscina climatizada llamando al teléfono 95576-0438. Y en cuanto al tiempo, y encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 32 grados de máxima y los 16 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí.

Este tema de Scissor Sisters, esta canción que se llama I Don't Feel Like Dancing, como sintonía. Vamos a hablar en estos momentos con el vicepresidente del Club Deportivo Gelves, con Jorge Sánchez, que lo tenemos ahí al otro lado del telefónico. Jorge, bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué buenas tal? Días. ¿Cómo estamos? Bien, ahí vamos. Bueno, pues acaba hace poquito, que ha arrancado la temporada del Club Deportivo Gelves, ha empezado la temporada de fútbol. ¿Cómo ha arrancado, Jorge? Pues demasiado bien. Sí, no, eso es bueno. Básicamente con plenos de victorias de todos los equipos en la jornada pasada. Uh-huh. Y la verdad, muy esperanzado y muy ilusionado. Oye, a ver, porque durante todo el verano se ha estado haciendo esa campaña de para que la gente se hiciera socio o socia del Club Deportivo Gelves. Se superaron los 3.000, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, vamos, prácticamente creo que va a ser posible porque llegará sobre los 3.500. Madre mía. Prácticamente uno de cada tres gelveños va a ser socio del club. ¿Esta campaña sigue en marcha, Jorge? Sí, sí, está en marcha. De hecho, ahora mismo pues a cada niño se le ha asignado 10 carnets para con ello poder subvencionar lo que sería la ropa. Uh-huh. Todas las equipaciones completas que le salgan gratis. Y por eso te digo que llegaremos sobre 3.200, 3.500 con total seguridad. Oye, esto se está viendo reflejado después en el campo. Yo creo que ahora con las nuevas, con el alivio, ¿no?, de las restricciones. Sí. Creo que, si no me equivoco, en competiciones se puede llegar a casi al 100%, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, ahora mismo sí. Ahora mismo está todo lo que es el aforo totalmente en la normalidad. Uh-huh. ¿Y se está viendo reflejado en el campo? ¿Está yendo la gente al campo? Sí, el campo está yendo todo el partido. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí, la verdad, ha sido un cambio espectacular. Jorge, ¿qué más novedades hay en el Club Deportivo Gelves con respecto a esta nueva temporada que ya ha arrancado? Bueno, ahora mismo estamos centrándonos en lo que es estabilizar el club, que sea viable. Y bueno, tenemos un patrocinador bastante importante que va a entrar para para la gestión de las vallas publicitarias del exterior del campo. Uh-huh. Y que le va a dar un aporte económico al club muy, muy grande. Uh-huh. Y bueno, también con todos los que son los patrocinadores de los equipos pequeños, que ya hay varios, prácticamente que tenemos casi todos los equipos patrocinados, y la publicidad interna del campo, ¿no? que la gestionamos nosotros, que también se están haciendo la venta de vallas por 100 euros para los pequeños comercios locales y tal, que también colaboren en la publicidad, claro. Que no está nada mal, que no está nada mal. Sí. Nosotros estamos ahí también, para sí. apoyar sí. al Club Deportivo Gelves. Sí, ya lo sé. Bueno, yo creo que habéis sido toda la directiva un aire fresco al club y habéis ilusionado, ¿no? Al final a los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Sí, claro, eso no es imposible si no hay una directiva totalmente comprometida, ¿no? Que están dejando totalmente la piel. Todos estamos ahí, cada uno con un departamento diferente y echándole un montón de horas hasta que logremos estabilizar un poco la situación del club, económica y también la deportiva a la misma vez, ¿no? Mm. Ahora mismo son muchas tareas que se están haciendo en muy poco tiempo y bueno, nuestro objetivo ahora mismo es estabilizarlo hasta final de año, con el cambio del césped también, que está previsto, ya está licitado por el ayuntamiento, que empezará, suponemos, a finales de octubre, principios de noviembre. Pero bueno, sobre mediados de noviembre esperemos que esté terminado, más o menos, ¿no? Porque las obras ya sabes cómo son. Pero que en principio ya está licitado, que es lo importante, y si no hay ningún problema, pues lo tendremos listo mediados de noviembre. ¿Tenéis pensamiento, ya no te digo a corto plazo, a largo plazo, sí, seguir haciendo mejoras en el campo? Sí, claro. Justamente ayer estuvimos viendo el tema de los marcadores, que hay dos marcadores en el electrónicos en el campo, uh-huh, pero están averiados. Justamente ayer estuve yo mirando a ver el tema y a ver, que esperemos, vamos a esperar a que se solucione el tema del césped y empezar a repararlos y tal. Y también vamos a poner un sistema de directos. Vamos a, justamente esta tarde tengo yo una reunión con una empresa que viene a darnos presupuestos para lo que es la instalación de cámaras para dar los partidos en directo. ¡Ay, qué bueno! Sí, y que los padres también puedan seguir los entrenamientos de los niños, pues, a través del móvil, que puedan verlos en directo. Uh-huh. Eso es una idea revolucionaria, ¿eh? Ya solo os falta el periodista deportivo de turno radiando los partidos. Sí, ya lo andaré con, ¿no? El día que consigamos eso, cuenta con que se retransmitirán en Ahora Radio, también te lo digo, ¿eh? Sí, ya te digo que tenemos que ir de la mano. Totalmente. Jorge, ¿qué a nivel deportivo, a nivel de competición, qué esperamos para la temporada que entra? ¿Cómo es el equipo, sobre todo el equipo principal, Luego ya los otros equipos también son fuertes, pero el equipo principal, ¿qué se espera de esta temporada 2021? Nuestro objetivo prioritario es ascender en todas las categorías. Por ahora vamos muy bien y bueno, y esperemos a partir de enero que dejar de pasar de ser un club pasivo, y el club que digamos que todos los equipos grandes de la zona le pasan y se llevan los jugadores buenos, uh-huh, a ser un club activo, de empezar nosotros a partir de enero a hacer fichajes, claro, a intentar atraer a jugadores que mejoren lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y la idea principal es, pues, se ha fichado también a Tirabi como entrenador del primer equipo, y también a entrenadores muy buenos en las categorías inferiores para ir marcando el camino. Oye, ¿y esto por qué pasaba? Porque es cierto, también nos ha pasado con el Club Deportivo, el Club Baloncesto Gelves. Vienen otros equipos de fuera y se llevan nuestros mejores jugadores. Claro. ¿A qué viene esto de con la cantera tan buena que sale de Gelves se vayan fuera a otros equipos, ¿no? ¿Por qué era esto? Mira, eran varios factores. Uno de ellos principalmente era el estado del césped, que estaba muy mal. Entonces había padres y tal que llevaban los niños fuera. Date cuenta que con todo lo que se ha realizado, hemos pasado de 6 equipos en competición. Ahora mismo tenemos 13 equipos. Madre mía. Se ha duplicado por categoría, haciendo dobles equipos, equipo A, equipo B. Entonces eso es lo realidad, lo mejor, ¿no? Que vamos a hemos duplicado los equipos y son el doble de niños. Para el año que viene pensamos todavía tener más equipos de categorías inferiores. Y claro, de mantener una política también de ir a por los jugadores y no por no esperar que quedarnos con los descartes de los equipos de alrededor. Claro. Jorge, no sé si todavía está abierto el plazo. O sea, algún niño que le guste jugar al fútbol, sí, y tal, ¿se puede seguir apuntando en sí, el sí, club, sí, no hay ningún club? Problema. ¿Cómo? No hay ningún problema. ¿Cómo puede hacer esto? Pues simplemente pasándose por la tarde, de 5 a 7 a las oficinas del club, y nada, ya le van a explicar todo el mecanismo que hemos puesto, que además es muy fácil porque hemos todos los cobros del club antes eran a mano, y ahora lo que se ha hecho ha sido a través de la plataforma Stripe, pues uh-huh, entonces simplemente dando la tarjeta, pues todos los meses, el mismo día que has pagado la cuota, pues te lo van cobrando, es muy cómodo para los padres. Y todo, y quita trabajo también, que el tema también es la parte que estamos haciendo de informatizar el club, y va también ahí. ¿Y los abonos, los carnets del club? Sí. ¿Dónde lo podemos comprar? A 5 euros, ¿eh? Que están. Sí, hay establecimientos en el pueblo que colaboran, como Pescadería de Enrique, Peluquería Jaime Coronil, ahora mismo me pillas, bueno, un poco más porque ya hay muchos que se han vendido, pero bueno, en el mismo club se pueden hacer, ¿vale? Vale, perfecto. Si no, por las redes sociales, pues nosotros nos ponemos en contacto con ellos y se les acerca a casa. No sé si quieres apuntar algo más, Jorge. Bueno, simplemente cualquier empresa que quiera patrocinarse, que se ponga en contacto con nosotros, que todavía quedan algún equipo. Y nada, y darle la enhorabuena a la junta directiva que se está dejando de la piel un poco. Bueno, ahí te incluyo también a ti, ¿eh? Bueno, vicepresidente del Club Deportivo Gelbes. Y bueno, que sí, la verdad que son las culpas de ellos, porque también, claro, son los que se están dejando ahí horas de su casa para dedicárselo al club. Sí. Jorge, muchísimas gracias por atender la llamada de Ahora Radio, por contarnos las novedades del Club Deportivo Gelbes, que la vamos a seguir muy de cerca. Este viernes ya arranca Pasión Deportiva, el espacio de deportes de Gelbes en la Onda, con Jesús Guerrero Pato, que nos contará todas las novedades del Club Deportivo Gelbes y de todos los clubs de nuestro municipio. Así que, Jorge, un abrazo enorme. Suerte. Venga, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Dicho, el Club Deportivo Gelbes, nos encanta tener novedades de nuestro equipo de fútbol, y como te digo, el viernes Jesús Guerrero Pato ya nos dará cuenta de lo que son los resultados y las novedades, noticias de tanto el Club Deportivo Gelbes como de cualquiera de los clubs de nuestro municipio. Nosotros vamos a continuar aquí en Gelbes en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelbes.com. Y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias y justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. Se acerca el fin de semana y aquí lo estamos notando ya mucho, ¿eh? Bueno, como te digo, en la segunda hora vamos a tener la botica y también la viajera divertida. No te lo pierdas, quédate con nosotros aquí en 88.6 FM. Llegamos a las 12 del mediodía.